Soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El jugador argentino y estrella del Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi, no seguirá ligado al equipo, informó el club catalán este jueves a través de un tuit. El comunicado del Barça dijo que no se pudo formalizar la firma de un nuevo contrato debido a obstáculos económicos y estructurales. El argentino dijo que su amor por el club significaba que no tenía intención de disputar la decisión en los tribunales y prolongar una querella legal. El contrato anterior de Messi, que expiró a fines de junio y que fue revelado por el periódico español El Mundo, tenía un valor de 672 millones de dólares, lo que lo convertía en el atleta mejor pagado en la historia del deporte. Messi es el mayor goleador de todos los tiempos del Barcelona y de la Liga de España. Amazon retrasó el regreso a sus oficinas en Estados Unidos hasta principios del próximo año en medio de un aumento en los casos de coronavirus en el país por la variante Delta. Este es uno de los retrasos más importantes hasta ahora en la industria de la tecnología. Los trabajadores corporativos del gigante minorista en línea en varios países, incluido Estados Unidos, originalmente estaban programados para comenzar a regresar a las oficinas el 7 de septiembre, pero esa fecha ahora se ha trasladado al 3 de enero de 2022, dijo Amazon a CNN Business. Los empleados deberán usar mascarillas dentro de la oficina, a menos de que hayan mostrado prueba de que están vacunados, agregó la empresa. Google anunció la semana pasada que retrasaría su fecha de regreso a la oficina del 1 de septiembre al 18 de octubre, mientras que la empresa de transporte privado Uber dijo que no reabrirá las oficinas hasta el 25 de octubre. El CEO de Apple, Tim Cook, también confirmó en una entrevista con el canal CNBC que la compañía retrasaría su apertura prevista para septiembre en al menos un mes. Grecia está enfrentando una situación extremadamente crítica debido a los incendios forestales en el país, según el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Este jueves, las autoridades combatieron 145 incendios forestales. El gobierno griego designó a 6 regiones en alerta roja por peligro extremo de incendio. El jueves se produjeron 99 nuevos incendios en Grecia, de los cuales 57 siguen activos, según el viceministro de Protección Civil. Venezuela presentó este jueves su moneda digital. El anuncio lo realizó el Banco Central del país. Se trata del Bolívar Digital, el cual circulará a partir del 1 de octubre. Según el Banco Central, a esta nueva moneda digital le serán eliminados 6 ceros con respecto a la moneda que circula actualmente en lo que el organismo denomina una nueva expresión monetaria. Esta es la tercera reconversión desde 2008, cuando se eliminaron otros 3 ceros de la moneda venezolana. En los últimos 13 años, se han suprimido 14 ceros en total durante la llamada Revolución Bolivariana. El adolescente español Alberto Ginés López hizo historia este jueves en Tokio 2020 al convertirse en el primer campeón olímpico de escalada deportiva. El joven de 18 años ganó el combinado masculino con 28 puntos. El estadounidense Nathaniel Coleman reclamó la plata con 30. El austríaco Jacob Schaubert, que ha ganado la Copa del Mundo combinada masculina en 4 ocasiones, se adjudicó el bronce con 35 puntos. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores.